Eres una mujer que has perdido la vergüenza. Y eso quién te lo dice, Víctor Hugo. Eres una mujer que has perdido la vergüenza. Eres una mujer que has perdido la vergüenza. Porque siempre paras pegadito a los hombres. Porque siempre paras pegadito a los hombres. Eres una mujer que has perdido la vergüenza. ¡Ay! Eres una mujer que has perdido la vergüenza. Eres una mujer que has perdido la vergüenza. Porque siempre paras pegadito a los hombres. Porque siempre paras pegadito a los hombres. Oye corazón, ¿cómo me dices que no? ¿Cómo me dices que no? Sí, sí, perdiste la vergüenza. Has perdido la vergüenza.